Mundofonías. Mundofonías. We'll be right back. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías, que os acercamos, como siempre, a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que la divulgan por toda la galaxia y más allá. Mundofonías, como sabéis, se fundamenta en las más maravillosas músicas del planeta, músicas con raíz de los pueblos, del pueblo. Y en este caso son raíces de la música carnática del sur de la India, como veis, brillantemente entremezcladas con inspiraciones jazzísticas, las que nos acerca este trabajo que se publica justo en estos días por parte del Arun Ramamurthy Trio, un disco titulado New Moon, que reúne al propio Arun Ramamurthy en el violín, Samir Gupta en la batería y Damon Banks en el bajo eléctrico. La pieza que abre el disco es la que ha servido también para abrir esta edición de Mundofonías. Se titula Walk as One, caminando como uno, caminando al unísono. Así que de esa manera vamos confluyendo en busca de hermosas y conmovedoras músicas. En este caso nos vamos a ir con una artista francesa experta en la flauta cabal, ese instrumento que nos encontramos en la tradición de Anatolia y los Balcanes principalmente, una flauta que no se sopla de forma travesera ni tampoco de forma perpendicular a la boca, sino en posición oblicua. Pues bien, decimos que confluimos porque precisamente con la publicación que escuchamos a continuación se culmina una trilogía titulada Confluence, Confluencia, que nos acerca a esta artista Isabelle Courroux. Con el título de Confluencia 1, Confluencia 2, fueron apareciendo sus anteriores trabajos en el 2014 y en el 2021. Y finalmente, en octubre del 2024, saldrá publicado no solo la tercera parte de esta trilogía, sino también la reedición de las dos anteriores, en un mismo paquete, por así decir, un triple CD, con el título de Confluence 1, 2, 3, 1, 2, 3, y con el título de la tercera, Un éloge de l'oblique, un elogio de lo oblicuo. Bien, pues nos vamos a remontar a aquella primera confluencia de Isabelle Courroux para escuchar esta pieza, Octopus. Thank you. Escuchábamos la música de Isabelle Courroy, que publica ahora esa trilogía completa Confluence 1, 2 y 3, que se ha ido publicando a lo largo de los últimos 10 años. Cada una de esas ediciones tenía un título. La tercera entrega, que ve la luz ahora, es la que da también título a esta edición conjunta, Un éloge de l'oblique, un elogio de lo oblicuo. La segunda, que tuvimos el placer de disfrutar en su momento aquí en Mundofonía, será Le Chant des Sources, el canto de los orígenes, o de las fuentes, los manantiales, las surgencias. Y la primera, de la que extraíamos esta pieza, Octopus, llevaba por título Le souffle onirique des flûtes cabal, el soplo onírico de las flautas cabal. En ella, además de Isabelle Courroy en el cabal, escuchábamos a Fanis Carusos, en el Santuri, ese salterio de macillos, y a Jérôme Salomon en el tambor tombak y el pandero daf. Una pieza inspirada en la composición Hazan de Parviz Meshkatian. Bien, pues los aires orientales nos llevan más hacia el sol naciente, desde nuestro punto de vista, que evidentemente no es el único. Los que nos escuchéis desde América Latina, pues sería hacia el sol poniente, hacia donde deberíais encaminaros para llegar por el camino más rápido a Japón, que es a donde vamos ahora, con la música de Taiku Jikan. Se trata de un disco que extrae su inspiración en la música del gamelán de Bali, reinterpretada con otros condimentos e influencias, como vais a escuchar. Es el quinto disco de este grupo, impulsado por Koheisai Kawamura, que es además titiritero de sombras, podríamos decir, es decir, artista que se dedica al arte de las marionetas dentro del teatro de sombras, algo que está muy unido, en el caso de Bali, a la música de gamelán. Bien, pues vamos a escuchar una pieza de este disco Tori, es decir, pájaros, titulada Chascon. Se trata de Taiku Jikan. Thank you. Escuchábamos la música de Taiku Jikan. Quien lo impulsa es Kohesai Kawamura, que toca instrumentos del gamelán, es decir, normalmente metalófonos, integrados en esas orquestas habituales, sobre todo en Bali y en Java, en este caso inspiradas en las de Bali, junto con otros artistas que interactúan con más instrumentos del gamelán, otras percusiones, violín, voz, bajo, saxo, trompeta, las voces o, por ejemplo, también el steel pan o steel drum, el tambor metálico, que también, como su nombre indica, nos trae esos otros sonidos metalófonos desarrollados, en este caso desde el Caribe, desde la isla de Trinidad. Escuchábamos esta pieza titulada Chascón, que como digo nos traía desde Japón el grupo Taiku Jikan. Y nos vamos a ir con otra música también bastante sugerente e inusual, que nos trae en este caso un músico británico, Jack Willy, con su proyecto Paradise Cinema, que publica en estos días, a través del sello Gondwana Records, este disco Returning Dream, Regreso Sueño, podríamos traducir, en el cual este artista Jack Willy, a quien conocíamos, por ejemplo, de proyectos como Pórtico Quartet, nos acerca a unas muy curiosas y sugerentes texturas sonoras en piezas como esta que vamos a escuchar, Crossing. Es la música de Paradise Cinema. ¿Música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Seguimos en Mundofonías y en cierta manera hemos recobrado esa conexión oriental con la presencia de un artista chino, Dongfeng Liu. E influencias de las músicas de aquellas tierras se podrían rastrear en la pieza que hemos escuchado, Jasmine, Jazmín. Si bien destacaba ese tumbao, esa rítmica afrocaribeña del piano de Gonzalo Rubalcaba. Y es que se trata de una colaboración de ambos pianistas que se publica también en estas fechas, otro de los estrenos que os traemos en esta edición de Mundofonías, con un título bastante explícito, China Afro Cuba. En realidad esta pieza que hemos escuchado es un rearreglo, una versión, unas variaciones a partir de una canción popular china, con ese título, Jasmine, de los tiempos del periodo Qianlong de la dinastía Qing, a finales del siglo XVIII. Y como curiosidad, señalaremos que el pianista chino, Dongfeng Liu, introducía de forma simultánea dos variantes melódicas de esta misma pieza, tocadas en cada una de las manos, por así decir, de forma simultánea, generando un curioso contrapunto al cual se agregaba también, para añadir más riqueza polirítmica, todo el desarrollo que aportaba el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. Bien, pues nos vamos ahora con una artista de raíces argentinas, de Buenos Aires, instalada en Brooklyn, en Nueva York. Ella es Juana Luna y nos acerca a su nuevo trabajo, Canciones en Blanco y Negro. Un disco que se abre con esta pieza, Merceditas. Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, merceditas, aromada florecita, amor mío, de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe, así nació nuestro querido. Escuchábamos a esta artista argentina instalada, como decíamos, en Nueva York, Juana Luna, con su nuevo trabajo Canciones en Blanco y Negro, que se abría con esta pieza Merceditas, una canción popular que interpretaba en compañía de Pedro Rossi y Federico Díaz en las guitarras criollas, Milagros Caliba en el bandoneón y Sebastián de Urquiza en el contrabajo. Y bueno, el título de la canción que viene ahora y el del disco en el que se contiene no dan lugar para dudas acerca de la intención festiva y bailona de la música que nos visita a continuación, porque vamos a escuchar la pieza Wey Jeje Pa del disco Huepa G, toda base de interjecciones festivas, tal y como se nos aparece en el disco que ahora se publica con grabaciones históricas de Edmundo Arias, Edmundo Dante Arias Valencia, originario de Tuluá, en el Valle del Cauca. Esto nos sirve para saludar a nuestros amigos y oyentes de Unicauca Estéreo, la emisora de la Universidad del Cauca, por donde desde hace ya unos cuantos añitos resuena Mundofonías. Así que les invitamos a bailar, por supuesto a los oyentes de todas las demás emisoras también, con la música de este artista nacido en 1925 y desaparecido ya en 1993, desarrollando una carrera a lo largo de 6 décadas, que de alguna manera se evoca y se sintetiza en este disco titulado, como digo, Huepa G. Con nuestras felicitaciones al sello Radio Martico por publicaciones maravillosas como esta también, vaya un pequeño tironcito de orejas, porque si escribes Huepa G sin la diéresis en la U, se pronuncia Guepa G y no es así. Así que bueno, ahí faltan 2 puntitos, un detalle que desde luego no eclipsa la gran calidad y el mérito de este trabajo. Como digo, es la música desde Colombia de Edmundo Arias. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonía, seguimos con inspiraciones latinoamericanas. De Colombia nos hemos ido a Brasil, de la música de Edmundo Arias, nos hemos ido con el grupo Alvorada y del siglo XX nos hemos vuelto al siglo XXI. Como digo, es el grupo Alvorada, nos presentan un disco titulado Faz Tempo, hace tiempo. Y bueno, sí ha pasado algún tiempecito desde el primer disco de esta formación del año 2019. Son inspiraciones brasileñas, como decimos, las que fundamentan la música de Alvorada, pero el grupo está ubicado en Inglaterra, en Londres, de donde proceden varios de sus componentes, como Rachel Hayter en las flautas, Andrew Wolfe en el clarinete y Jeremy Chaverin en el cavaco, junto con Luis Moraes en la guitarra de siete cuerdas y Aluana Cimento en las percusiones, procedentes de las ciudades brasileñas de Fortaleza y São Paulo, respectivamente, y trasladados a la capital del Reino Unido, en donde se conocieron entre sí participando en las Rodas de Choro, esos encuentros, esas jam sessions dedicadas al choro y otras formas musicales brasileñas, donde decidieron formar una banda. Bien, pues esa banda es Alvorada, y de su nuevo disco Fast Tempo hemos escuchado la pieza No Tempo do Alua. El título de esta pieza, composición de Jeremy Chavering, hace referencia al percusionista de la banda, Alua Nascimento, y se trata de una pieza con inspiración en el samba de Gafieira, o Gafieira simplemente, que es como si dijéramos un entrecruce entre el samba, llevado un poco al contexto de los bailes de salón. Bien, pues continuamos con más novedades musicales de este adelanto de un disco, el de Alvorada, que saldrá publicado en octubre, a otro que sale editado en estos días a finales de septiembre, cuando estamos haciendo este programa, y que firma la artista de raíces en Cabo Verde, Carmen Souza. Es su 11º disco, nada menos, en el cual explora las raíces de la historia de Cabo Verde desde los tiempos del colonialismo hasta la actualidad. Portinglés es el título del disco, del cual extraemos la pieza que lo abre. Se titula St.Jago, es decir, como si fuera en inglés Saint Jago, en referencia a la isla de Santiago. 1832, Nho Darwin navega, el chiga Santiago, botiga na praia, estuda seis rochas, estuda natureza, ali Maria. Praia desperta sem três, se vulcão sem terra, pouco vegetação, planos e montanhas, coco, cabra, lava, chintirote, mar, ribeira grande, eles vier. Na venda, comi se cachupe, bibi se grogo, com chinos guentes, se sorriso aberto, se simplicidade, coração tão doce de nós Cabo Verde. Homens, mulheres, mocinhos, tudo rodear na ele, eles fazer um festa, batuxa surgir, também funana, coração tão doce de nós Cabo Verde. No dia chega São Domingo, estuda a casa, chonde terra, vento, babara no fonte, ó que sabura, meninos de rua vem cumprimentar. Beleza tão inesperado, cor de lava preto, verde per banana, um fontinha d'água limpo e fresquinho, e junta no festa, mamãe um gruguinho. E junta no roda batuco, e com chinos quentes, se surris aberto, se simplicidade, se pano de terra, coração tão doce. Mulheres, mocinhos, tudo de anaê. És fazer um festa, batuque já surgi. Também funaná, coração tão doce de nós Cabo Verde. Cabo Verde. 1832, Nho Darwin navega, Itiga Santiago, botica na praia, estuda seis rochas, estuda natureza, ali Maria. Beleza tão inesperada, cor de lava preto, verde per banana, um fontinha d'água limpo e fresquinho, e junta no festa, toma um gruguinho. Prejunta num roda batuco, e tu chinos quentes, e sorriso aberto. Coração tão doce de nós Cabo Verde. 1832, Nho Darwin navega, Itiga Santiago, botica na praia, estuda seis rochas, estuda natureza, ele Maria. Escuchábamos la música del nuevo disco de Carmen Souza, esta artista de raíces caboverdianas y portuguesas, instalada en Londres también durante bastantes años. El disco se llama Portinglés y da paso ya en la despedida de esta edición de Mundofonías a otra música que también nos llega desde otras islas que en su momento fueron colonia portuguesa en el África Occidental, las de São Tomé y Príncipe, o Santo Tomé y Príncipe. La música que vamos a escuchar es de una tesitura totalmente distinta, aunque existen, como decíamos, esas conexiones, porque de las composiciones de Carmen Souza en compañía de su inseparable colaborador Teo Pascal, pasamos ahora a grabaciones de campo realizadas por ese explorador musical que ya conocéis aquí de muchas experiencias sonoras por todo el mundo, como es Ian Brennan. El título del disco es muy significativo, están todos los títulos en inglés, a pesar de que, como veréis, la música no. Our ancestors swam to shore. Literalmente nuestros ancestros nadaron hasta la orilla, porque se trata de música de la comunidad Ngola, que se compone de unos 5.000 habitantes descendientes de esclavos que escaparon de Angola y que, según dicen la leyenda, escaparon nadando hacia la costa de São Tomé tras el naufragio de un navío. Bien, como la música de los artistas populares de este pueblo de expresión Ngola en São Tomé, vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, para toda la galaxia a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta nuestra próxima emisión Mundofona. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Mamue Madano, Omeiji, Magumasa Kweo. Omeiji, Magumasa Kweo, Kangolofiti. Mamue Madano. Ome ishi makumata kwe o Ome ishi makumata kwe Mikangono pichi Abolumba kire Inakaiwa Abolumba kire Inakaiwa Abolumba kire Inakaiwa Abolumba kire o Inakaiwa Mamwe ome ishi makumata kwe Ome ishi makumata kwe Ekangala pichi Ome ishi makumata kwe Ome ishi makumata kwe Ekangolo pichi Abolumba kire Enakaliwa Abolumba kire Magumasa kwe Ome ishi Magumasa kwe Yeah.